Primero fue solo negocios, en momentos turbios, movidas raras, viajes con miedo, oliendo a calle, picando fuerte. Mi madre me pedía llorando que deje la esquina, pero no podía, o al menos no era el momento. La vida es un regalo que se nos quita con la muerte, y aunque me falte tiempo, voy a vivir cada día como si fuera el último. Voy a formar mi destino, a hacer valer mi apellido, a dejarlo mal atrás y a buscar el bien. Cuando entro al punto solo pienso en ganar mi porción. Asesor sal de la brigada, no le queda opción. Espero afuera de mi casa sentado en el cordón, escuchando la MDB mientras quemo un bombón. Tengo un montón de colaboradores fieles, algunos cultivadores, otros mejor ni te enteres. Tierra de malos cantores, marihuana, más mujeres, porque así es nuestro folclore. Fierro mata, fierro muere, pero perdona papá si no se entiende bien la onda. Todos somos raperos cuando estamos en la ronda, pero no tan raperos cuando estamos en la bronca. Por eso yo no compro, solo sigo con mis compas. Aunque en la noche solo salgo a hacer un par de diligencias. Movida por derecha, no pienses en delincuencia. He dejado muchas cosas y otras siguen en mi esencia. Y los reales hunters dicen que no tengo competencia. Una amiga bandolera tiene par de coches fríos, pa' poder meter de noche directo pa'l caserío. Si tú estás vendiendo drogas, sentirás escalofrío cuando estés atando bolsa mientras suena un tema mío. Yo creo que ya con eso se me entiende, papá. Esta gente sabe que esto es droga pa'l paladar. Yo sí soy una leyenda como Billo Tupac, y como yo sí la viví, yo sí la puedo contar. El tiempo que me quede vida voy a seguir dando la escuela a toda mi gente querida, por amor a mi bandera. Siempre miro para arriba, mis bandidos que me esperan en el cielo están cuidando de mi padre y de mi abuela. Si esta vida siempre tuvo más de cal que algo de arena, cuando pasan 20 malas recién te pasa una buena. Si esta noche no me duermo debe ser por tanta pena. Me quedé con la botella mirando la luna llena. Mirando la luna llena, pensando. Jugando. ¿Qué estoy haciendo?